cantarla fuerte, dice pariente. Arriba el amor, pariente, arriba las mujeres gritonas. Esa noche yo voy a gritar como grita, como grita. Que se escuche hasta allá. Esperar, esperar, esperar, orar, sea. Y viviré con la ilusión de que vuelvas. La... Y el grito de todas las mujeres. Es un honor.